Las mil y una hojas con Julia Butet. Buenas noches, Julia, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien también, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Bien, siempre bajito. Contentos. Los viernes estamos contentos. Sí, eso seguro. Me parece muy bien. ¿Vos te acordás cuando uno iba a la escuela que el viernes era un día espectacular? Sí, claro. Claro. Bueno, en general me parece que cuando uno está en actividad laboral también el viernes es un día, salvo sí, bueno, sí, claro. Que sea un sábado de estos ingleses que se trabaja mediodía o qué sé yo, claro. ¿No? Pero si no, normalmente claro. Aquellos que hemos trabajado siempre de lunes a viernes, el viernes bueno, es como sí. Ahora, un alivio. Yo discrepo con ustedes dos, Porque yo cuando era chico en la primaria estaba enamorado de una chiquita y odiaba los viernes, porque no la veía hasta el lunes. Claro. Es como cambia la perspectiva, ¿no? Claro, tenés razón, Oscar. Igual no me daba bolilla, pero yo esperaba el lunes. No importa, pero la podías mirar. Claro. Bueno, Julia, ¿cuál es tu texto para este viernes? Hoy les voy a hablar de una novela histórica. Ajá. De María Rosa Loco, que se llama la novela Una mujer de fin de siglo. Les cuento un poquito sobre María Rosa Loco previamente. Les cuento que nació en Buenos Aires en el año 1954, que es hija de exiliados españoles, llegados luego de la terminación de la Guerra Civil, republicanos ellos, o sea que vinieron con la cola entre las patas, pobrecitos. Claro. Claro. Hijos gallegos, una familia gallega. Ajá. Entonces, ese exilio que lo vivieron muy dramáticamente, no sé si todas las familias, parece que esta familia lo vivió especialmente mal, ese exilio, marcaron la vida de María Rosa Loco, ¿no? Y que luego se transformó en esta magnífica escritora que es. Siendo muy, muy jovencita, escribe una mínima autobiografía como una hija exiliada, que es una contribución a un volumen sobre el exilio español del año 39, ¿no? Yo no sé sus padres cuándo vinieron aquí, porque bueno, ella ha nacido unos cuantos años después de la finalización de la guerra, que fue en el 39. Claro. Bueno, el asunto... es que ella y sus hermanos, nacidos aquí en Argentina todos, fueron educados para que se consideraran españoles. Ajá. Y pensaran y tuvieron esa peregrina idea de que regresarían a la brevedad o dentro de todo, más o menos rápido, a la patria abandonada. Claro. Dado Dios y el Franco les dio una mala noticia, ¿no? Sí, se tardó mucho en irse, bueno, ¿no? El asunto es que, por supuesto, no volvieron a España. Y con el correr del tiempo, María Rosa se fue acostumbrando a esta idea. Fue creciendo, imagínense que en aquel momento era muy chiquita. Y fue adaptándose a esta realidad y llegó a asumir su argentinidad. Y se dedicó, ya desde muy jovencita, al estudio de la literatura y de la historia de Argentina, ¿no? Ya asumida Argentina. Entonces les contaba que es escritora, es investigadora también, se doctoró en letras en la UBA, en filosofía y letras, y fue investigadora principal del CONICET. ¡Epa! Es directora del Centro de Estudios Críticos de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras. Es una mujer intelectualmente muy preparada y muy valiosa, ¿no? Sí. Entonces tiene, aparte de sus novelas, una amplia libros publicados dentro del campo de la investigación. Sí. Y bueno, y tiene una serie de premios y de menciones y de honores forma parte del Consejo de Administración de la Fundación Sur. En el año 2019 fue nombrada miembro de honor de la Real Academia Gallega. Tiene el primer premio de poesía de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el 84, del Fondo Nacional de las Artes, en novela, segundos premios importantes, el Premio Municipal de Narrativa de Buenos Aires. Bueno, muy, muy premiada. Julia, sí. Te digo que siento casi como una vergüencita, ¿sí? Como un cierto malestar en mí, porque yo no la conocía a María Rosa, y lo que nos estás contando es verdaderamente una mujer valiosa, sí, ¿no? Sí, muy, exactamente. Muy valiosa. Tengo ese sentimiento dentro que bueno, estoy ansiosa para que nos cuentes más. Les voy a contar, bueno, siempre tenés, hay tiempo de que la conozcas y vas a ver qué lindo que es leerla, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ella se pliega, por esto que ya les vengo contando y cuáles son sus intereses, a lo que ha sido un movimiento de novelistas y de ensayistas de las últimas décadas del siglo XX, de autores como César Aira, Eduardo Belgrano Rawson, sí, Pedro Gambí, de David Viñas, que cuestionaron firmemente esta ideología tan europeísta, excluyente, claro, que orientó toda la organización de nuestra nación, de nuestro país, ¿no? Tal cual. Después tal de la Guerra de Rosas, porque esto sucede a partir de 1852, cuando Rosas pierde con el mérito ante la Triana. Entonces, en ese momento, justamente también se da paralelamente una revalorización de la mujer en las distintas etapas históricas de la Argentina y de los logros intelectuales y artísticos que encontraron. Entonces, por ejemplo, se reivindica y se trae de esta cosa así medio que estaba como en el olvido a mujeres como Juana Manuela Gorriti, como Juana Manso, claro, claro. Y como la propia Eduarda Mansilla, que es el personaje de esta novela de la cual les voy a hablar. Mujer de fin de siglo. Esa mujer de fin de siglo no es ni más ni menos que Eduarda Mansilla, que es la hermana de Lucio Mansilla. Victorio Mansilla. Claro. Él también escritor y con alguna actividad política, si bien Roca le había prometido en su momento un ministerio, nunca se lo dio a Lucio, ¿no? A su hermano. Sí. Eduarda Mansilla entonces es el personaje de esta novela de María Rosa Loco, que como les contaba es una mujer que tiene un rigor científico para sus investigaciones muy muy importante y que conoce muchísimo de historia. O sea que los personajes reales que aparecen en la novela son reales en todo sentido, ¿no? Claro, en ideología, claro, en pensamiento, etc. Claro. Y lo mezcla con personajes ficcionales, con toda la gracia que tiene un escritor de novelas, ¿no es cierto? Entonces, ya les he contado cómo trabaja de concienzudamente sus textos, ¿no es cierto? Entonces, en esta novela, especialmente, esta novela es del año 1999, Una mujer de fin de siglo. Lojo evoca las décadas posteriores argentinas a la caída de Rosas, que recordemos que gobierna desde el 1829 hasta que ser derrocado por Urquiza en 1852. Luego de 1852 es cuando Eduarda Mansilla, que además de ser una mujer de la alta sociedad argentina, era sobrina de Juan Manuel de Rosas. Claro. La mamá de Eduarda Mansilla fue Agustina Rosas, hermana de Juan Manuel. Sí. Era una su sobrina predilecta, digamos, eso supongo que será cierto también. Y como ya les conté, era hermana de Lucio Mancilla, que eran hijos ambos, Lucio y Eduarda, del general Mancilla también. Sí, sí. Una prosapia. Exactamente. Eduardo se casa con Manuel Rafael García, que es un diplomático de carrera, y casualmente es totalmente antirrosista. Bueno, pero se lleva muy bien, viaja mucho a raíz de la actividad de su marido diplomático. Tienen 6 hijos, 5 varones y una mujer, la mayor, que es una mujer, Edita. Y bueno, Eduarda tiene una facilidad para la escritura, tiene un talento literario y artístico muy importante. Ajá. Mira, además de esto que les estoy contando, una mujer muy preparada, y con estas condiciones artísticas importantes, era muy bonita. Claro. Y bueno, hay muy pocas fotos, yo he estado buscando, tratando de encontrar, hay una que aparece en casi todos los lugares a los que pude llegar, no la veo muy bonita, claro. Pero parece que para los cánones estéticos de aquel momento sí lo era. Y sí, yo estoy posteando algunas fotos que era atractiva, por lo menos era atractiva. Sí. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, por lo que veo, si es lo que estoy viendo, ¿no? Porque bueno. Algunas cosas que está con un vestido, tenía pelo con rulos, seguramente rulos hechos, pelo negro, un chalino, no sé cómo se llama eso que se llama la cabeza. Sí, obviamente para la época, ¿no? Es una mirada de hombre, ¿no? Claro. Perfecto. Entonces, dentro de la novela, lo que hace María Rosa Loco es tomar textos, recrear o tomar datos de textos de la propia Eduarda Mancilla, que Eduarda lo que ha hecho fue escribir lo que llamó que se llamó Recuerdos de Viajes, de todos sus viajes hechos con su marido y con sus hijos a medida que iban naciendo. Después otro que se llamaba El Médico de San Luis, Otra novela que se sigue llamando Lucía Miranda, que retoma el mito, yo no sé si fue real o no, de la famosa esta Lucía Miranda, amada por 2 caciques, no sé si se conocen la historia, es muy interesante. Y bueno, entonces María Rosa toma cosas de textos de Eduarda Mancilla y las lleva. En toda la primera parte de la novela, fundamentalmente, se trata de estos recuerdos. Habla mucho de lo que es el viaje de ellos, el primer viaje de recién casados, cuando tienen a la nena, que es la primera hija, como les contaba, y el segundo, que es uno de los otros, todos varones, en Estados Unidos, a donde justamente estaba por empezar, poco tiempo se declaró la guerra de secesión, y entonces conoce Eduarda a una mujer que se llamó Miller, ahora no me acuerdo, Judith Miller me parece que era el nombre de pila, que era una sufragista muy importante, y se va preparando más todavía. Imagínense, una mujer en aquellos años de clase alta, donde el prejuicio y el acercamiento que tenían a la vida las mujeres era muy, muy, muy restringido, llegar a Estados Unidos y empezar a encontrar estas cosas y ver estas cuestiones, ver, por ejemplo, el tema en ese momento, año 18, ¿qué será? Bueno, no quiero decir mal, ¿no? Pero es después del 52, cuando se plantea el tema de la guerra de secesión, la abolición de la esclavitud. Claro, tema importantísimo, y claro, el tema claro. del sufragio femenino. Claro. Bueno, está muy marcado por toda esta cuestión de género. En la segunda parte de la novela, el mismo personaje, Eduarda, es visto ya no, toda la primera, como es Eduarda la que habla, está hablada en primera persona, por Eduarda. La segunda parte también está en primera persona, pero la que habla es Alice Frinet, que Alice Frinet es una muchacha muy joven, francesa, que fue secretaria de Eduarda Mansilla. Cuando Eduarda decide, ya tiene sus 6 hijos que están viviendo en Europa en ese momento con su padre, que sigue viajando, que es un diplomático, claro. y viene a la Argentina a hacerse cargo de su vocación literaria. Cosa que es vista, por supuesto, muy mal, mal vista, por la claro. sociedad, por todo el mundo. Claro, pero ella claro. posiblemente en algún momento siente culpa por este motivo. Bueno, claro. la conocemos a esta chica, Alice Frinet, que es encantadora también y con un temperamento y con una fuerza, por supuesto, también muy feminista. Y la tercera parte de la novela está relatada también en primera persona, pero ya por uno de sus hijos, por Daniel. Ah. Daniel García, García Mansilla, sí. es el único hijo que realmente tuvo la misma vocación que su madre literaria y que más la acompañó y que más entendió la necesidad claro. de esta mujer. Claro. ¿no? La verdad, una época difícil para una mujer y para escribir y para hacer todo lo que hizo. Absolutamente. Claro, claro. Y ese segundo sexo le decían también, ¿no? Recuerdo que por ahí claro. leí que decía, claro, que era como otra cosa en otra categoría, pero bueno, claro. por suerte. Les voy a leer como a mí me gusta, ella tenía trato, bueno, ya de regreso aquí en Argentina, sí. ella después vuelve a Europa un tiempito, luego se enferma. Cuando está por morir, regresa a la Argentina, muere aquí en Argentina. Ajá. Por supuesto que tiene tratos con personajes muy, muy, muy importantes claro, de la época. A ese nivel, claro. También claro. Guido Spano, Oscar Wilde. Claro. No, Oscar no es Oscar, es el médico nuestro, Wilde. Bueno, importantísimos. Entre ellos hay, también se codea con Lucio López, el hijo de Vicente López, nieto de Vicente López y Blanes. Ay, mira vos. Vicente López se ve que era bastante desagradable. Mira y en un momento dice, lo tengo marcado. Julia. Muchas gracias, que dice en una reunión social, ¿no? Dice este López, a todas las señoras se les ha dado últimamente por hacer versitos. Y entonces le contesta Guille. Eduardo ha hecho algo más que versitos. Publicó 2 buenas novelas cuando todavía era muy joven, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes cuál es el prejuicio, ¿no? Y a dónde la ponen. Claro, de exactamente. Que en algún momento, y se entiende, lo entiende María Rosa Lojo también, ella debe haber sentido alguna culpa por esto, que por esta cuestión que emprende con esta decisión de dejar a sus hijos en Europa y venir claro. aquí a hacer cargo de su vocación. Julia le pide a Daniel, a su hijo este que les he contado, que era el más cercano, que no se reedite su obra. Ah. Y tanto es así que hasta muchos años después de la muerte de Eduarda Mansilla no se habían reeditado sus obras. Hasta este momento en que les cuento, del fin del siglo pasado, del siglo XX, ya no del XIX, cuando este movimiento rescata a estas tan importantes mujeres de nuestra cultura. Julia, un libro súper interesante realmente y con tanta información, ¿no? Dentro de él, es de verdad es un... Mucha historia ahí. Es mucha historia, mucha literatura y mucha historia juntas. Bueno, tenemos que ir cerrando este bloque, Julia, y agradecerte como siempre y esperarte el próximo viernes, ¿sí? Bueno, ¿cómo no? Perfecto. A las 8:30 aproximadamente. Aproximadamente. Bueno, un beso muy grande, Julia, y muchas gracias. No, por favor, un beso grande para ustedes. Chao, gracias. Chao, chao.